¿Qué pasó? Se te olvidó lo que hablamos aquella noche. Dijiste no me vuelvas a llamar cuando salgas del coche. Que no querías compromiso, ni que me hiciera ilusiones. El mismo cuento que me han contado unos cuantos hombres. No querías enamorarte. No querías enamorarte y terminaste mandándome flores. Yo ya no quiero nada serio, solo te emociones. Baby, no te emociones, que ya no son para ti mis canciones. Los amores vuelan como aviones y ahora salgo sola y vacilo. Y no creo que tú le llegas a este estilo. Otros como tú hay muchos, pero como yo ninguna. Sé que lo sabes, por eso me llamas. No querías enamorarte y terminaste mandándome flores. Yo ya no quiero nada serio, solo te emociones. No querías enamorarte y terminaste mandándome flores. Yo ya no quiero nada serio, solo te emociones. Y dime para qué tú me decías que no sería el amor de tu vida. Y dime para qué si otro día llamaste pa' ver si volvía. Y dime para qué tú me decías que no sería el amor de tu vida. Y dime para qué si el otro día me llamaste pa' ver si volvía. No querías enamorarte y terminaste mandándome flores. Yo ya no quiero nada serio, solo te emociones. No querías enamorarte.